por nada del mundo voy a cambiar. El amor de mi Cristo me dio la fe y en su gracia encontré la felicidad. El amor de mi Cristo me dio la fe y en su gracia encontré la felicidad. Pastor Héctor Pérez, estoy que me predico solo. La boca me sabe a Biblia. La vieja costumbre aprendí, esas malas mañitas que yo de la vieja costumbre.